Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gregorio. Soy proveniente aquí de Cherán. Soy también muy culto, igual que todos ustedes. Y me parece a mí lo de este encuentro, creo que está demasiado bien por el anticapitalismo, ¿no? Por lo del mal gobierno, por lo de las malas actuaciones que han hecho, ¿no? Yo creo que esto es algo para que la gente también se dé cuenta que sí se puede, ¿no? Dar la resistencia y sí se puede también enfrentar como de fuerza al pueblo, ¿no? Sí se puede también. El pueblo es más que el gobierno, ¿no? Se puede y es más fuerte. Si el pueblo unido, como dice, ¿no? El pueblo unido es jamás seremos vencidos, así dice el dicho, ¿no? Entonces yo digo que pues, sí, que es algo bueno y que pues, la verdad todos serán contentos y así como dicen ustedes, que no estamos solos, es lo que les digo que yo también, que al igual Cherán y al igual como nosotros que somos provenientes de aquí, queremos a toda la gente que nos viene a apoyar, sean de donde sean, sean de la raza de donde vengan, todos siguen siendo y son de nosotros Cherán, Michoacán. Y pues yo digo que gracias y que bien. Pues los talleres fueron como para un aprendizaje, ¿no? Que el aprendizaje pues es bueno que alguien te transmita, ¿no? Lo que ya sabe y al igual también uno lo puede transmitir y lo puede regresar, ¿no? A la vez. Así es como dicen, como el trueque, cambio con cambio, ¿no? Y pues está muy bien. Los talleres fueron excelentes. También los maestros, ¿no? Los que eran los dirigentes ahí, pues, créeme que sí saben muy bien y tienen buena sabiduría en los trabajos que hacen de artesanía y de pintura. Son buenos artistas también. Y pues eso me pareció muy bien que hayan venido de todos lados. Estoy muy contento y me siento muy feliz porque pues créanme que esto no se hace en cualquier parte, no se hace en cualquier parte. Y pues, al igual a la gente de Atenco, a la gente de Oaxaca, a la gente de Chiapas, de todo el sur, créanme que, wow, nos tiene muy sorprendido acá en Michoacán, aquí en Cherán. Y bueno, como Cherán es mi casa, es su casa, y cuando quieran, aquí estamos con las manos abiertas para esperarlos.